Lo que van a escuchar a continuación no es una historia, es una histeria. Y trata sobre el impresionante impresionismo del pincel de Clausel. Nos quedamos en que Clausel se fugó de la cárcel por el episodio de Tomochic. Y a principios de 1894, con un poco de ayuda de sus amigos, huye prófugo de la injusticia a Veracruz para tomar el barco que lo llevará a su primer destino en el exilio, Nueva Orleans. En 1894, los medios de comunicación eran mucho más lentos que ahora, y si uno quería mantener contacto con los que estaban lejos, debía escribir cartas. Ya sabemos que Joaquín tenía vena de escritor, por lo que la literatura epistolar no le fue nada difícil. Ser fluente en la escritura no es cosa que se le dé a todas las personas. He conocido casos de gente que incluso sufren escribiendo oficios que no tienen mayor gracia que rellenar espacios en blanco y agregar al final la frase «Saludos cordiales». Pero nuestro Quiricio ya ha demostrado no ser de esta clase de gente y gracias a Momo sabía escribir mucho más que oficios. A consecuencia de este don que se le concedió a nuestro héroe, existe un archivo de su literatura epistolar, mediante la que aquellos que nos hemos interesado en su memoria podemos saber de las venturas y desventuras del joven Joaquín. Joaquín le escribió desde el exilio a algunas personas, entre ellas a un primo llamado Mauro, del que ya hablaremos más adelante. Pero una de sus destinatarias predilectas fue una chiquilla llamada Esther. Esther era la hermanita de uno de sus amigos, a quien, a juzgar por los contenidos de sus cartas, parece que pretendía. Las cartas que Joaquín le escribió a Esther, a quien cariñosamente llamaba Chiti, a mi juicio son las más importantes, no porque se traten de cartas de amor, sino porque en ellas se ven plasmadas las dos fuerzas que se debatían por construir su historia. Por un lado la escritura y el arte plástico por otro. Las cartas a Chiti son de una belleza excepcional, tanto por el deseo que se le ha expresado en ellas como por la exquisita caligrafía de Joaquín. Pero lo que las convierte en poesía son los dibujos, que a mí me maravillaron por su precisión y me conmovieron por su delicadeza, que además no dejan adivinar para nada que la mano que los trazó no tuvo un entrenamiento técnico especializado para elaborarlos, ni que estuvieron producidos en condiciones de mucha precariedad anímica y material, como lo es el exilio de un perseguido político. Literatura y escritura se conjuntan de manera perfecta en estas cartas. Parece ser que la rabia, el amor y la nostalgia son pasiones que actúan en el alma del verdadero artista, provocando la unión de todas estas disímiles y contradictorias fuerzas que bajo otras condiciones lucharían cada una por su parte. Las épocas en las que el Instituto Campechano le negara su carta de buena conducta también pudieron haber sido tiempos de estas pasiones. La pérdida del padre y la necesidad de afrontar una vida cuya realidad social era lacerante. El fuego de las pasiones, guiadas por la inteligencia, insufla en el alma humana el coraje suficiente para expresar con toda realidad lo que necesita emerger de lo profundo. En aquellos años emergió como esa mordaz caricatura, una alquimia de letras y trazos que denunció una verdad incómoda ante la hipócrita sociedad de su época. No hay duda que Clausel pudo haber sido un excelente caricaturista, pero por razones que desconocemos no siguió esa senda y abandonó el dibujo para aferrarse en su juventud con todas sus fuerzas a las letras. Otro revés de la fortuna. El ejercicio de las simples letras lo había conducido a un segundo exilio. Quien lo ha perdido todo es poseedor de una liviandad que aquellos que poseen bienes envidian. Desde esa liviandad, Joaquín, enamorado, herido, perseguido, derrotado por la dictadura del poder, puede expresarse como realmente es. Dibuja y escribe. Escribe y dibuja sin más pretensiones. La semilla de la poesía comienza a germinar en él. Todavía no lo sospecha, pero todo ya está puesto para que se convierta en el otro mago mexicano de la luz. ¿Hay otro? Por supuesto. Ese mago es Dr. Atle. Ya se conocerán, pero aún faltan muchos años para que esto suceda. Por lo pronto, volvamos al exilio con Clausel. Después de Nueva Orleans, se desplazó a Nueva York. Allí consiguió un pequeño cuarto. Su vida era tan simple como el dinero que tenía para vivir. Sobre esto, en una de sus cartas escribe: me conduzco con la honradez, el método y la honorabilidad que lo haría el Papa. Y bien sabe Dios que esto no es por virtud, sino por miseria. En otra carta desde Nueva York escribe: ¿qué haré con el porvenir? No lo sé. ¿Estoy contento aquí? No. ¿Quisiera volver a México? Sí. Siempre que haya otra administración, porque ¿qué haría yo en esa ciudad después de recibirme? No podría litigar. Yo fundaría nuevamente un periódico, pero ¿quién se atrevería a darme un centavo para ese negocio? Imposible me sería a un indultado vivir allí. Mi destierro no solo es político, es social. No tengo esperanza. Joaquín se siente huérfano y sin esperanzas una vez más. Para entonces, su madre también ha fallecido y no tenemos noticia de que tuviera contacto con algunos de sus medios hermanos por parte de su padre, si es que aún vivían. Su único contacto familiar es ese primo que les mencioné antes. Nunca perdió contacto con él. Y en este difícil momento es quien lo ayuda a resolver su regreso a México. Se sabe que Mauro Clausel le escribió a Justo Sierra Méndez, filósofo e historiador también nacido en San Francisco de Campeche y quien formaba parte de la administración porfirista militando en la facción de los científicos, facción mucho más simpática que la de los militares. Sierra es memorable por haber sido la cabeza más visible del proyecto que sentó los cimientos de las instituciones de educación pública que perduran hasta este preciso instante, incluyendo a las escuelas normales y, por supuesto, la UNAM. Es decir, Mauro le estaba escribiendo a un peso pesado de la cultura nacional. No sé si en aquella época fuera común escribirle cartas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia esperando que estos contestaran, pero es de suponer que la correlación de fuerzas entre los militantes antiporfiristas respecto a algunos miembros de la administración pública, que para entonces ya no gozaba de total consenso, lo permitían. Pues el hecho estuvo en que Sierra Méndez se vio obligado a responder la misiva, pero reiterando la decisión de Díaz en la que Joaquín podía regresar a casa siempre y cuando aceptara pasar un tiempo en la cárcel. Clausel se niega a aceptar el castigo y expresa que no es por falta de resolución, sino por una cuestión de principios, por poco prácticos que parezcan en esos momentos, y que la fuga es solo una salida honrosa si se soportan las consecuencias. Así, fiel a sus imprácticos principios, alarga el exilio, que lo llevará a su destino final, París.